Natalie Portman, Jim Carrey, Luis Tosar, Elsa Pataky, Robert Pattinson, Emma Watson, Chris Evans, Johnny Depp, Ana de Armas, Ewan McGregor, Úrsula Corberó, Angelina. Tus actores y actrices favoritos en 5 películas con Santi Alon. Puede que no hable de las mejores películas, pero hablo de las que realmente me gustan. Escúchanos cuando quieras en iVoox, iTunes y Spotify.